club es el único que tenemos ahora mismo en Vizcaya haciendo la tarea de la orientación deportiva, que es una especialidad un poco desconocida aquí en nuestro entorno, pero pues sobre todo en los países nórdicos tiene muchísimo arraigo y la practican gente de todas las edades. Y en Vizcaya pues tenemos el club de orientación Videa, y luego pues en Álava también está nuestros hermanos, digamos, el club de orientación Araba, uh-huh. que también tienen pues otra actividad paralela a la nuestra. Está la orientación general, que está relacionada igual con todo el desplazamiento, tanto en ciudad como en carreteras, como en la montaña, y nosotros pues dentro de lo que normalmente es un entorno de monte, se preparan unos recorridos en los que también el factor competición pues tiene más o menos importancia. Hay quien se lo toma más relajadamente y de una manera más paseada, uh-huh. y luego pues también vamos a ver mucha gente compitiendo pues a un nivel también ya más intenso y combinando clasificaciones, tiempos y hacerlo corriendo, lo que sea. Pero bueno, pues al final cada uno empezamos sobre todo intentando ser técnicamente buenos con el mapa, sobre todo uh-huh. con la lectura del mapa, que es lo más interesante, y luego pues nos solemos apoyar en la brújula, porque en nuestro caso por el tipo de prueba pues no interesaría o no es tan eficiente igual un GPS, que igual es lo que estamos pensando a día de hoy pues casi todos con lo uh-huh. que tenemos a mano, sí. a nivel tecnológico. El sábado 19 se disputará en Orduña, también en la zona de arriba, en Unzá, en concreto entraremos al mapa desde Abecia, que es el pueblito que queda cerca de Izarra. Entonces, al mapa ese haremos una competición de relevos, que ocurre una vez al año nada más en la Liga Norte. Vendrán clubes de Valladolid, de Burgos, de Asturias, León incluso, y esa será una prueba por relevos, pero que el que quiera participar a modo individual o con su grupito de amigos y no tenga mucha idea de orientación, también va a poder hacerlo, aunque no tenga equipo, porque tenemos un recorrido tanto de iniciación como el open, que llamamos, abierto a categorías en las que, bueno, pues ese equipo, esa rivalidad de ya chándal y correr rápido, pues igual no apetezca tanto. Entonces, abierto también a que participe cada uno. Uh-huh. Y luego el domingo día 20, pues la distancia clásica, que será ya una competición de pues según la categoría, por edades, porque esto va en función de masculino, femenino y las categorías de edades, pues hay recorridos desde 2-3 kilómetros hasta 10 y pico que tendrá el largo. Uh-huh. Y bueno, pues cada uno a gusto de consumidor.